buenas tardes. Radio Educativa presenta. Hola, amiguitas y amiguitos. Nos da mucho gusto que nos sintonicen. El día de hoy tendremos un programa muy interesante. ¿Ya están listos para divertirse y aprender? Pónganse cómodos y presten mucha atención. ¿Has escuchado hablar de los sismos o terremotos? ¿Sabes qué se debe hacer cuando suceden o después que suceden? Pues bien, amiguitos, mi compañera Hermila Pérez les presentará un documental sobre lo que debemos hacer durante y después de un temblor. ¡Pongan mucha atención! Buen día, pequeños. ¿Han sentido un temblor? ¿Qué les ha parecido? Da miedo, ¿verdad? En esta emisión vamos a platicar algunos puntos con respecto a qué hacer durante y después de un temblor. Si estás en la escuela, en cuanto sientas que tiembla, avísale a tu maestro y sigue sus instrucciones. Recuerda que los maestros son expertos y saben qué hacer en caso de una emergencia. Dirígete a las zonas identificadas como las seguras. Son esas que están pintadas de verde en tu escuela. Procura mantener la calma. Si puedes hacerlo, tranquiliza a tus compañeritos. Retírate de ventanas, lámparas, canceles de vidrio o equipo que pudiera caer. Aléjate de objetos calientes. No utilices elevadores. En caso de ser necesario, protégete en el marco de una puerta, junto a una columna o debajo de un escritorio. Si te encuentras en el exterior, dirígete a las zonas de seguridad preestablecidas. Aléjate de ventanas, cables de luz y de alta tensión. Recuerda que uno de los lugares más seguros durante un temblor o temblor de menos intensidad es estar en un edificio escolar. Los investigadores científicos recomiendan mentalmente que ordenen al temblor o a un temblor de menor escala que cese. Continúa repitiendo este mandato hasta que el temblor termine. Para muchas personas, esta actividad mental reduce el estrés durante e inmediatamente después del temblor. Los temblores de menor intensidad son de esperarse. Aunque esos temblores pueden ser severos, no se espera que sean tan fuertes como el temblor mayor, esto es, el primero que ha sucedido. Los abrazos pueden ayudarte a sentirte mejor y seguro después de un temblor o uno de menor intensidad. Así es que, posteriormente a un temblor, dedícate a abrazar a tus compañeros. Todos necesitarán una oportunidad para hablar y escuchar a otros. Los padres, maestros y amigos estarán dispuestos a escucharlos. También escúchalos tú. No tengas miedo de hacer preguntas y hablar de tus emociones. Tus amistades probablemente sienten lo mismo que tú. Después del temblor, duerme lo suficiente y come comida nutritiva. No dejes de probar tus alimentos. Lleva un mono de peluche a la escuela para que sea tu amigo inseparable después del temblor. Recuerda que no importa qué tan grande sea un temblor, tu familia y la comunidad siempre te protegerán. Podemos darnos cuenta que los temblores suceden y no son por culpa de nadie, pero sí debemos estar preparados para cuando ocurran. Recuerda sobre todo mantener la calma y no gritar ni correr. Espero que esta información te ayude y si llegases a sentir un temblor, conozcas qué hacer. ¡Chao! Como ya escuchaste, lo más importante cuando sucede un terremoto es mantener la calma y escuchar las indicaciones para evitar correr mayor peligro. ¡No lo olvides! Ahora que ya sabes qué hacer en caso de un sismo, escuchemos un corte con información importante. Para que se pueda abrir. Este información que ayuda. Hola amiguito, recuerda que el día 21 de marzo se suspenden las clases por ser el natalicio del Benemérito de las Américas. ¿Sabes quién es? Claro, don Benito Juárez. Como lo escuchaste en el corte, don Benito Juárez fue un presidente que destacó por crear y apoyar las leyes de reforma. ¿Sabías que también existen leyes que protegen a los niños y niñas como tú? ¿Las conoces? Pues si no las conoces, mi compañera Beatriz Hernández te presentará los derechos y obligaciones de los niños. ¡No te lo pierdas! Amiguitos, en esta sesión de orientación abordaremos las obligaciones que ustedes tienen para con la sociedad y el medio en el que se desenvuelven. Recordemos de manera breve tus derechos para poder abordar tus obligaciones. Es importante, amiguito, que le hagas caso a mamá cuando te haga hincapié en este punto. Bien, los derechos son los siguientes. Tienes derecho a una familia que te cuide, te alimente y te dé cariño, a una casa digna, a una nacionalidad, a descansar, jugar y divertirte sanamente, a decir con respeto lo que piensas, lo que sientes y lo que te preocupa, a tener un nombre y un apellido, a ir a la escuela, a hacer amistades con otros niños y niñas, a hablar el idioma, tener las costumbres y practicar la religión de tus padres. O si eres un niño con capacidades diferentes, tienes derecho a recibir una educación y cuidados especiales. Nadie, pero nadie, tiene derecho a maltratar tu cuerpo ni tu sentido. ¡Qué valor derrocha en tus ansias de aprender! ¡Que se caen! ¡Que se caen! ¡Que se caen! Estamos de acuerdo, amigos, que tienes muy bien sabidos tus derechos. Pero, ¿sabes también cumplir con tus obligaciones? Chequemos este dato. Como hijo, como alumno, tienes obligaciones, así que hay que atender lo que nos dice papá, nos dice mamá y nuestros maestros en nuestros colegios. Te invito, amiguito, a que escuches tus obligaciones y a que trates de ponerlas en práctica. Una de las primeras obligaciones que tienes es respetar a tus padres, a tus maestros y a todas las personas que contigo conviven día a día. Esto es, recuerda que para poder pedir, hay que dar. Así que, pon mucha atención a lo que tus padres, maestros, abuelos, amigos te piden que hagas. Una segunda obligación es tener una muy buena conducta en la escuela y en el casa. Esto quiere decir que hay que evitar hacer berrinche por todo, amiguito. Debes de sacar buenas notas, buenas calificaciones, para que tus padres te cumplan uno de tus antojos. Como tercera obligación, hablar siempre con la verdad y cumplir con lo prometido. Recuerda, amiguito, que el decir mentiras no es bueno y lo único que provocamos es complicar la situación con mamá y papá. Si haces alguna promesa a tus papás o a tus maestros y sacas buenas notas, hay que tratar de cumplir con lo que prometemos. Una cuarta obligación es respetar y cuidar el medio ambiente. Hay una frase muy bien dicha que dice: tira una rama, siembra un árbol. Tira un árbol, siembra un bosque. Es importante que tomes conciencia de las plantas, del agua, de la luz, de los seres vivos que nos rodean, porque son lo que alegran nuestra vida diaria. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías sin agua? ¿Con qué te bañarías? ¿con qué lavarías tus dientes? He aquí la importancia de cuidar nuestros recursos naturales. Una quinta obligación es, para contigo mismo, respetar tu cuerpo, tu pensamiento y tus sentimientos. Esto es, amiguito, debes de ser coherente con lo que dices y con lo que haces. Si dices que eres una persona tierna y amable, debes de respetar a tus semejantes. Debes de respetar las opiniones y costumbres de los demás, así como su padre. Recuerda, no todos tenemos las mismas costumbres, aunque seamos mexicanos. Conoces tus derechos y obligaciones, debes de aprender a respetarte y a respetar a los demás, cumpliendo también con tus obligaciones. A continuación, escucharemos un corte con información valiosa para todos nosotros. Pongamos atención. Información que ayuda. Amiguito, recuerda que del 23 al 27 de mayo se aplicará el examen Enlace 2011. Comienza a estudiar lo que has visto a lo largo del año y mucha suerte. ¿Y tú? ¿Ya estás estudiando para tu examen de enlace? ¿Sabías que también se puede aprender cantando? Enseguida, te presentaremos la canción titulada Canción del Mango. ¿La conoces? ¿Sabes quién la canta? Te voy a dar unas pistas. Trata de adivinar de quién se trata. Es un perrito muy gracioso, dulce e inteligente. Es de color blanco con negro. Y usa siempre una gorra de color verde. ¿Ya sabes quién es? Pues claro, es Doki, el presentador de Discovery Kids, que guía a los pequeñines como tú a descubrir nuevas cosas. Por ejemplo, cómo combinar los colores, la limpieza diaria, de dónde se obtienen las frutas, entre otras cosas. La canción que hoy te presentaremos habla sobre el cuidado de los seres vivos. Y ahora, a cantar se ha dicho. Por eso los tenemos que cuidar. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar en un colibrí que me vino a saludar. Bailando y cantando de flor en flor, son indispensables en la polinización. Gracias a ellos hay flores de colores y ricas frutas de todos los sabores. Por eso los tenemos que cuidar. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar. comida favorita de los sapos. Y entonces me di cuenta que importantes son las ranas y los sapos. Por eso los tenemos que cuidar. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango, pensando en todo lo que pude ver, a esta bonita conclusión llegué. Todos somos necesarios. Árboles, loros, monos, flores, sapos, todos. Todos somos necesarios para cuidar la vida, para que el planeta esté a salvo. Todos somos necesarios. Tal y como lo cantaste con Doki, todos somos necesarios. Por eso, debemos cuidar nuestro medio ambiente. Vamos a un corte más que nos brinda información importante. Información que ayuda. Amiguito, no olvides depositar la basura en el bote correspondiente, ya que si no lo haces, tu escuela lucirá sucia y además ayudarás a la contaminación del medio ambiente. Recuerda, la basura en su lugar. En el siguiente bloque escucharemos un experimento. Espera que digan los materiales y corre a buscarlos. ¡Suerte! En los libros hallarás. Amiguitos, vamos a hacer un experimento que seguramente les va a gustar. Para ello necesitamos cierto material. Seguramente cuentan con él en casa. Necesitaremos un vaso de plástico transparente, un palillo de dientes con borde plano, una moneda, un globo y plastilina. ¿Ya cuentas con todos los materiales, amiguito? Bien, ahora te daré el procedimiento. Con ayuda de la plastilina, coloca una moneda de modo que quede parada y sobre de ella acomoda en equilibrio el palillo de dientes. Esto es que deberá de quedar de manera horizontal. ¿Horizontal cómo? Pues acostadito. ¿Ya lo tienes, amiguito? A lo mejor deberás de tener un poco de paciencia. Ahora, tapa con el vaso boca abajo todo el conjunto de la moneda y el palillo. Recuerda que el vaso es de plástico y debe de ser transparente. Bien, infla un globo y frótalo muchas veces contra tu cabello, de tal manera que quede cargado electrostáticamente. Para lograrlo, tu cabello deberá de estar bien limpio y seco. Ahora, amiguito, acerca el globo cargado al vaso de plástico. Recuerda, ten cuidado en no tocar el vaso. Mueve tu globo lentamente alrededor. ¿Qué observas? Mira qué sucede con el palillo. ¿Estás tocando el vaso? ¿Observas que el palillo se mueve? ¿Tú sabes por qué sucede? La explicación a esto es que toda la materia está formada por partes muy pequeñas que se llaman átomos. Cada átomo tiene un centro. Este centro se llama núcleo y tiene carga positiva. Esta se la dan unas partículas chiquititas, chiquititas que se llaman protones. Alrededor del núcleo giran otras partículas aún más pequeñitas. Estas se llaman electrones y tienen carga negativa. Lo que sucede es que al frotar el globo sobre tu cabello, este adquiere carga negativa. Es decir, algunas de estas partículas pequeñititas llamadas electrones que están en el cabello pasan de este al globo. ¿Podrías decirnos cómo quedó cargado? ¿Lo recuerdas? ¿Positivo o negativamente? ¡Claro! Recuerda que los electrones son cargas negativas. Por ello, tu globo quedó cargado de forma negativa. Ahora bien, se necesita poca fuerza para mover el palillo de dientes en equilibrio. La fuerza de atracción entre el globo que tiene la carga negativa y los centros positivos de los átomos en el palillo de dientes es lo bastante fuerte para mover el palillo, ya que este es muy pequeñito. ¿A quiénes encontramos en el palillo, amiguito? Por supuesto, a los protones. Y estos, al sentir la fuerza negativa, hacen que se mueva el palillo de dientes como si fuera un imán. ¿Qué te pareció, amiguito? ¿Te gustó? Bien, te prometo que en otras ocasiones veremos muchos más ejercicios como este. ¡Hasta la vista! Enseguida iremos a nuestro siguiente corte informativo. Información que ayuda. Amiguito, recuerda que del 23 al 27 de mayo se aplicará el examen Enlace 2011. Comienza a estudiar lo que has visto a lo largo del año y mucha suerte. Hemos llegado a la parte que a todos nos gusta, los cuentos y las narraciones. El día de hoy les presentaremos el cuento de los hermanos Grimm, un clásico de clásicos, El lobo y las siete cabritas. Había una vez una vieja cabra que tenía siete cabritas a las que quería mucho. Un día tuvo que salir al bosque a buscar comida, así que las llamó y les dijo: hijitas, voy al bosque, tengan mucho cuidado con el lobo, porque si entra, se las comerá todas sin dejar ni un pelo. El lobo es muy tramposo y acostumbra a disfrazarse, pero lo reconocerán enseguida por su voz ronca y sus patas negras. Mamá, puede marcharse tranquila, que tendremos mucho cuidado. La vieja cabra se despidió de cada una de sus hijas con un beso y muy confiada emprendió su camino. No había transcurrido mucho tiempo cuando llamaron a la puerta y una voz dijo: abran la puerta, hijitas, soy su madre y traigo algo para cada una. Pero las cabritas comprendieron por el ruido de la voz que era el lobo. No te abriremos, no eres nuestra madre. Ella tiene una voz suave y cariñosa, y la tuya es ronca. ¡Tú eres el lobo! Entonces el lobo fue a la farmacia y se compró un buen jarabe para suavizarse la voz y volvió a la casita, llamando nuevamente a la puerta. ¡Abran, hijitas! Soy su madre y traigo algo para cada uno. Pero el lobo había puesto sus negras patas bajo la puerta y al verlas, las cabritas exclamaron: ¡no, no te abriremos! ¡Nuestra madre no tiene las patas negras como tú! ¡Eres el lobo! El lobo, que es muy tramposo, corrió a ver un panadero y le dijo: señor panadero, ponme un poco de harina en las patas porque me lastimé. Pero el panadero pensó que el lobo tramaba algo, así que se negó. Y el lobo le contestó: si no lo haces, te devoro. El hombre asustado le blanqueó la pata. El lobo regresó a la casa de las cabritas y tocó la puerta por tercera vez. ¡Abran, pequeñas! Soy su madre querida que está de regreso y les traigo cosas buenas del bosque. ¡Enséñanos las patas! ¡Queremos asegurarnos de que eres nuestra madre! El lobo puso las patas bajo la puerta y al verlas blancas pensaron que eran verdad sus palabras y se apresuraron a abrir. Pero al abrir, ¡qué sorpresa se llevaron! ¡Era el lobo! Todas las cabritas corrieron a esconderse. Una se metió debajo de la mesa, la otra bajo la cama, la tercera dentro del horno, la cuarta corrió a la cocina, la quinta en el ropero, la sexta bajo el fregadero y la más pequeña de todas se metió en la caja del reloj. Pero el lobo fue descubriéndolas una tras otra y sin pensar se las tragó a todas, menos a la más pequeñita, que seguía oculta en la caja del reloj. Ya harto y satisfecho, el lobo se alejó lentamente a una verde pradera donde se acostó a dormir bajo la sombra de un árbol. Al cabo del poco tiempo, regresó a casa la vieja cabra. ¡Santo Dios! Todo lo que vio. Las puertas abiertas de par en par. Las sillas y bancos, todo tirado y revuelto. Las cobijas y almohadas por el suelo. Buscó a sus hijitas, pero no aparecieron por ninguna parte. Llamó a todas por sus nombres, una por una, pero ninguna contestó, hasta que llegó a la última, la cual dijo: Mamita, ¿eres tú? Ayúdame a salir de aquí, estoy en la caja del reloj. La mamá cabra la sacó del reloj. La pequeña le explicó que había venido el lobo y cómo se había comido a sus hermanitas. Imagínense con qué tristeza y desconsuelo lloraba la mamá la pérdida de casi todas sus hijitas. Y entonces, cuando ya no le quedaban más lágrimas, salió al campo en compañía de su pequeña. Y al llegar a la pradera, vio al lobo dormido debajo del árbol, roncando tan fuertemente que hacía temblar a las ramas. Al observarlo de cerca, se dio cuenta que algo se movía y se agitaba en su abultada barriga. ¡Válgame Dios! ¿Serán mis pobres hijitas que se las ha tragado y que aún están vivas? La mamá cabra envió a la pequeña a casa, a toda prisa, en busca de tijeras, aguja e hilo. Abrió la panza del monstruo y apenas empezó a cortar cuando una de las cabritas asomó la cabeza. Al seguir cortando, saltaron las seis afuera, una tras otra, todas vivitas y sin daño alguno, pues la bestia, en su glotonería, se las había tragado enteras. ¡Con qué felicidad se abrazaron! Brincaron de un lado a otro. Pero la mamá cabra dijo: Tráiganme ahora piedras, llenaremos con ellas la panza de esta condenada bestia, aprovechando que duerme. Las siete cabritas corrieron en busca de piedras y las fueron metiendo en la barriga del lobo, hasta que ya no cupieron más. La madre cosió la piel con tanta presteza y suavidad que la fiera no se dio cuenta de nada ni hizo el menor movimiento. Terminada ya su siesta, el lobo se levantó y como las piedras que le llenaban el estómago le dieron mucha sed, caminó a un pozo para beber una poca de agua. Mientras andaba moviéndose de un lado a otro, las piedras de su panza chocaban entre sí con gran ruido, por lo que exclamó extrañado: ¿Qué será este ruido que suena en mi barriga? Creía que eran seis cabritas, mas ahora me parecen piedritas. Al llegar al pozo e inclinarse para beber agua, el peso de las piedras arrastró al lobo hasta el fondo y lo hizo caer, donde se ahogó tristemente. ¿Qué les pareció el cuento? ¿Les gustó? Está muy divertido, ¿verdad? Les agradecemos que nos hayan sintonizado. Esperamos que nos escuchen en nuestro siguiente programa. ¡Hasta la próxima! Radio Educativa presentó. Los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta la vista.